Se siguen sucediendo los trabajos en el ramal A1, más en la zona que corresponde al norte de Villa Jardino y hasta la estación de la Cumbre, o sea, al sur de la Cumbre, y casi todo el ejido de Huerta Grande. No así la falda, que todavía están a la espera de hacer los trabajos, que seguramente serán los últimos. Para hablar de este tema, siempre gentilmente se acerca hasta la plaza para poder darnos su conocimiento. Luca Ferrari, vecino del pueblo y miembro de Por la Vuelta al Tren de Villa Jardino. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, dale, buen día y saludo a toda tu audiencia, como siempre. Bueno, Lucas, vos tenés un Facebook a donde volcás las fotos, los trabajos, sobre todo en el apiadero de Santa Cecilia, en la estación de la Cumbre y la parte de Huerta Grande. ¿Han avanzado mucho estas últimas dos semanas? Sí, se sigue avanzando. Inclusive hice un, informalmente, ¿no?, un relevamiento desde Valle Hermoso, como venía avanzando todo, así que creo que en estos días lo voy a completar, porque llegué hasta aquí, hasta Villa Jardino, y me falta ver algunos cruces hacia el norte para llegar a la Cumbre, y ahí voy a hacer un informe seguramente para compartirlo en la página. Sí, se sigue avanzando, se siguió armando parte de lo que había sido robado hace unos dos años en el apeadero que está entre Villa Jardino y Santa Cecilia, el apeadero Gregorio Alfaro, así que estuve por ahí, saqué fotos, se pusieron rieles nuevos, se pusieron durmientes nuevos, también ya se armó gran parte de esa vía faltante, así que, y bueno, y un trabajo muy fuerte de lo que es el grupo de desmalezado, con una máquina, particularmente con una pala, que a medida que van avanzando, la pala va tirando los costados y va limpiando y despejando la vía por como mínimo 2 metros, 2,50 metros de cada lado del riel exterior. Así que se está avanzando mucho. Lucas, ¿vos creés que el apiadero, o tenés información, va a seguir funcionando? Recordemos que un apiadero es una parada intermedia. Claro, no, eso la verdad que no sé cómo se va a ir armando el diagrama de paradas de las formaciones. Sería bueno porque es una estructura de material, sería lindo verla de vuelta en su esplendor, pero entiendo también, claro, el apeadero originalmente no era para ascenso y descenso y por lo general se era pedido de algún vecino, algún campo que necesitaba subir o bajar hacienda o algún tipo de cargas, donde no se expendían boletos. Pero hoy en día con la digitalización de los servicios, uno con que haya parada de la formación puede ascender y descender y mostrar el ticket. Así que sería lindo tener una intermedia entre Jardino y Tea y La Cumbre. Tenemos un barrio que ha crecido mucho, que es Santa Cecilia, donde la gente puede utilizar eso como estación para no venirse acá hasta el centro del pueblo. Los otros barrios del pueblo están más cercanos a la estación en la Plaza Belgrano. Lucas, bueno, viniendo de sur a norte, nos encontramos que a partir del terraplén famoso que nunca se levantó, por donde está la sodería, los trabajos han empezado en el límite de Huerta Grande y La Falda, de sur a norte, y ha llegado hasta el cruce de la entrada sur de Huerta Grande, donde obviamente el paso a nivel no se levantó, pero se está trabajando ahí. Es más, estos últimos días estuvieron trabajando ahí. Sí, así es, volvieron a trabajar ahí, se hizo visible el domingo porque hicieron otra nota al respecto, un colega tuyo. Siguen avanzando, destapando la cabeza del riel, dejando sin destapar, digamos, la parte de los pasos a nivel para no entorpecer el tránsito hasta que sea el último momento, digamos, vienen destapando toda la vía y dejan los pasos a nivel sin tocar. Yo estimo, siempre recalco, que toda la información que tengo yo es normalmente relevada por mí, no accedo a información de la empresa, pero yo no formo parte de la empresa. Lo dejo bien en claro porque muchos me tienen como referente de la empresa y no lo soy. Pero sí se está dejando para último momento los pasos a nivel para que, llegado el caso, se trabaje sobre los pasos a nivel directamente y pueda y entorpezca de la menor manera el tránsito vehicular. Lo mismo ha pasado desde el paso a nivel hasta casi Villa Jardino, porque han levantado la tierra de lo que es la parte anterior, estación y posterior. Bueno, lo que ha pasado, el túnel que pasa por debajo de la ruta 38 y la parte donde estaba inundado hasta hace un tiempo. Sí, toda esa zona es lo último que se estuvo trabajando, hasta donde sé, se destapó la cabeza de Riel en la parte donde estaba la feria en Huerta Grande, toda esa zona ya está destapada, se llegó a la entrada sur de la estación, de donde está el cambio para la vía de escape de Huerta Grande, y a continuación también la vía está en bastante buen estado, justo hasta antes del puente que mencionás, bajo la ruta 38, en lo que es la Curva de los Polleros, conocido como la Curva de los Polleros. Ahí también estuvo trabajando la máquina, llegó a la parte inundada, enfrente a Madera Fabro, también destaparon la vía, se hizo un trabajo de zanjeo importante para drenar toda esa agua. Así que sí, se ven avances permanentemente. Lucas, acá en el pueblo, la parte que da bien al sur todavía no fue tocada, pero sí sabemos que hubo una limpieza bastante grande en la zona de la estación. Sí, la zona de la estación ya, a partir de ese lugar prácticamente comenzaron. Pasa que hay que tener en cuenta que el resto, desde lo que es el paso a nivel de la entrada del Club Conas hacia el sur, ya había estado Atilio con la máquina de la Muni trabajando en diciembre. En su momento yo consulté con gente de trenes y me recomendaron si podíamos hacer esa zona. Y bueno, estuvo trabajando ahí hasta... Y desde el otro paso a nivel, que es el de la avenida, creo que es Molino de Tea, hacia el sur también se limpiaron más de 500, 600 metros. O sea que esa zona también la vía está prácticamente lista. ¿Y el levantamiento que ahí está en esa zona? El levantamiento está ahí, son unos 80 metros, que creo que todavía no se han tocado. Creo que está, ya llegarán, porque creo que con lo que es trabajo de regularización de la vía en sí, están haciendo de norte a sur, porque iniciaron toda la parte al norte de la estación... al norte del apeadero, luego empezaron hacia el sur del apeadero, que había otro levantamiento de otros 80 metros que ya está casi terminado. Así que todo indicaría que si es esa la manera en que están decidiendo hacerlo, tendrían que venir a Santa Cecilia, que es el otro levantamiento de 40 metros que hay, en el puente de Villa Bautista, y luego pasar al último que quedaría, que sería este de la zona ahí de los Molineros, del puente de los Molineros, entre los Molineros y la estación T hay ese levantamiento de 80 metros. Acá en Jardinos los trabajos fueron muchos, creo que estas dos últimas semanas hubo poco movimiento, me contaron que hubo gente desmalezado solamente, porque recordar que hay que desmalezar porque el tren necesita tener para los dos lados por lo menos 2,50 metros de zona libre, por si el tren se llega a tumbar o llega a haber algún inconveniente para que se acerque una máquina a poder auxiliarlo. Entonces, obviamente no solamente es destapar la cabeza del riel, sino que es despejar todo el trayecto. Absolutamente, sí, en la estación, a partir de la estación TEA, hacia el norte se limpió y se desmalezó todo, y vino la pala mecánica de trenes y estuvo trabajando, y la verdad que es lindo ver después de haber recorrido tanto esas vías tan abandonadas con la invasión de olmo que había, verla destapada, no, completamente destapada, y salvo algunos durmientes que se ven un poquito afectados, está en muy buen estado. En cuanto a la continuación, desde Villa Bautista para la cumbre, los trabajos siguen estando, esa parte está mucho más despejada, no hay urbanización, y en la estación de la cumbre se está avanzando con la colocación de postes para alambrados. Claro, hace un tiempito llegaron unos rieles cortados, no sé si estaban cortados o si ya estaban determinados así, pero con los mismos se va a acercar, al igual que se hizo en la estación Vallehermoso, ¿no? Y siempre destaco esto de que hace un tiempito hubo una formación que tuvo una demora porque había dos caballos en la vía. En su momento, cuando funcionaba el servicio de ferrocarriles argentinos hasta el año 77, uno puede ver a lo largo del ramal permanentemente rieles enterrados. Bueno, esos rieles entre sí estaban unidos por alambres que impedían todo ingreso de personas y sobre todo de animales, porque era una zona casi absolutamente rural, salvo los cascos céntricos de cada localidad. Eso con el tiempo lo fueron robando todos los alambres. Entonces ahora uno ve solo los rieles, pero supongo que en algún momento se volverá a unir con tejido o mínimo 5 hilos, 6 hilos para evitar esto de que ingresen animales a la zona de estos 2,50 metros de cada lado del riel, ¿no? Esto es netamente los trabajos que se están realizando. Después, obviamente, hay muchas voces que hablan del tema del comienzo, del paso de por lo menos del tren guía, el tren taller, hasta la estación de la cumbre. Obviamente, para que esto pueda pasar, primero hay que habilitar la parte de la falda, inclusive la estación de la falda y los cruces, levantar el terraplén. Pero bueno, gente que cree que tiene información, habla del tema de distintas agrupaciones, y oficialmente hace unos días el legislador por Punilla Maldonado habló de segundo semestre del 2023, algo que verdaderamente nos sorprendió porque creíamos que esto iba a ser segundo semestre del 2022. Hay que ver qué información maneja él o si se confundió por ahí con la fecha del año. Pero lo que nosotros teníamos entendido es que el tren, por lo menos el tren taller, iba a entrar a correr después de las vacaciones de invierno como mínimo. Claro, bueno, hay que remarcar que en su momento Marinucci nos dijo que cuando fue la inauguración, ahora se va a cumplir un año, nos dijo que en 100 días iba a estar llegando a la falda. Eso no se dio. Bueno, uno puede entender que hay distintas problemáticas que se pueden sucediendo, de aspectos técnicos que van apareciendo, y eso es comprensible, pero sí, ya han pasado 365 días y no llega ni siquiera a la falda. Por otro lado, yo he tenido oportunidad de conversar con gente de trenes y me decían que lo lógico de un avance en recuperación de un ramal es ir por la vía y no ir llevando los durmientes, los rieles sobre en camiones o camionetas. Pero dadas las circunstancias del problema de urbanización que hay en la falda con respecto al tren que atraviesa la principal arteria, la ruta 38, puede ser lógico que hayan tomado esta decisión de iniciar de la cumbre hacia el sur y desde Valle hacia el norte hasta la estación La Falda, y dejar como último momento la limpieza y la reparación de todo ese sector. También teniendo en cuenta que algo importante a destacar es que todo lo que tenga que ver con intervenciones sobre paso a nivel de la ruta 38 tienen que articular con Vialidad Nacional, porque eso tampoco le corresponde a la municipalidad. Sí, los paso a nivel de calles quizás, pero hasta donde entiendo lo que es ruta 38 tendrá que trabajar trenes con Vialidad. Lo mismo ha pasado en Valle Hermoso, se han hecho muchísimos trabajos antes de que el servicio empiece a funcionar. La parte importante también fue el cruce de la ruta 38 en el mismo municipio, y después de buenas a primeras, un día para otro empezó a correr el tren con la inauguración. Bueno, algo igual seguramente va a pasar con el tema de la falda, pero bueno, lo que a nosotros nos hace notar que el trabajo se va a realizar es que las tropillas de trenes argentinos siguen trabajando sin cesar, tanto la de desmalezado como la de mantenimiento, como las de cambio de durmiente, y bueno, eso nos trae una esperanza muy grande. Sí, sin duda. Hay que tener en cuenta, como dije días pasados, que Trenes Argentinos es una empresa que en este momento creo que tiene alrededor de 300 obras ejecutándose a la vez. Es una empresa muy grande que pertenece al Estado Nacional, y la partida ya se asignó, la partida presupuestaria para el corredor que, hasta donde entiendo yo, era Valle Hermoso La Cumbre, porque ahora se menciona la localidad de Capilla del Monte, ojalá, Dios quiera, pero hasta donde tenía entendido yo era la partida era hasta La Cumbre. Pero sin lugar a dudas, si ya se ha hecho esta inversión y este trabajo duro que ha hecho la empresa, indudablemente hay una decisión muy clara de que llegue el tren lo antes posible. A mí, lamentablemente, quizás es un pecado, pero pienso que se mezcla mucho la parte política, y con las últimas declaraciones que bien mencionabas, nos deja claro que están ya hablando de que se extienda hasta el año que viene, lo que curiosamente coincide con las elecciones nacionales, ¿no? Podríamos especular quizás que se dé la inauguración como casualmente sucedió el año pasado, una semana antes de las intermedias. Pero lo importante acá es que vuelva el tren, que es una necesidad clara de todos los habitantes de Punilla y también de Cruz del Eje. No hay que olvidarse que el ramal originalmente llegaba a Cruz del Eje. Lucas, gracias por los comentarios, por las averiguaciones que haces. Y bueno, vamos a seguir adelante. Nosotros cada 15 días o 3 semanas siempre pasamos este parte informativo para que la gente conozca los resultados de los trabajos en el ramal A1, Tren de las Sierras. Y bueno, esta es una evaluación más que estamos haciendo. Lucas Ferrari, vecino de Villa Yardino, y por la vuelta al tren de Villa Yardino, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Ale. Si me permitís recordarle a la gente que hay mucha ansiedad, lo digo siempre, a mí me paran permanentemente en el pueblo. ¿Cuándo viene el tren? ¿Cuándo viene el tren? Y es comprensible, ¿no? Es algo que es muy importante para la gente. Pero tengan certeza que el tren va a volver, está llegando, y hay que tener un poquito más de paciencia. Yo y insisto también, más allá de algunas críticas que son, creo, constructivas, en agradecer que por primera vez después de tanto tiempo el Ministerio de Transporte haya tomado la decisión de invertir en este ramal, y creo que las pruebas están a la vista, habiendo sido el segundo servicio más usado del interior, ¿no? Con 76.000 personas transportadas y creciendo a medida que se van extendiendo las estaciones. Así que sin lugar a dudas va a ser un servicio que va a traer mucha alegría a todo y mucha vida y turismo al Valle de Punilla. Lucas, recordanos el Facebook para que la gente pueda ver los avances. Por la vuelta del tren Villa Yardino es la página que administro, pero siempre articulando, intercambiando información con toda la gente de Asociación Tren de Punilla, con la gente del Foro por el Tren Cordobés, la mesa de enlace. Siempre creo que, insisto en decir que todos tenemos que tirar para el mismo lado. Así que siempre pasándonos información y compartiendo desinteresadamente todo lo que tiene que ver con esto que involucra a todos. Lucas, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ale.